ha destinado las zonas costeras fundamentalmente para el desarrollo de megaproyectos. Y una contrapropuesta al desarrollo de megaproyectos y a la destrucción ambiental es la conservación de las comunidades locales, que realmente sí tienen un manejo sostenible de los recursos naturales. El 25 de julio, este frente de lucha planea realizar una marcha en la provincia costera de Guanacaste para solicitar al gobierno que impulse el proyecto. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Panamá. Una reforma de ley pretende penalizar con cárcel la toma de tierras. Diversas comunidades instan a las y los diputados a retirar la iniciativa. Sostienen que se atenta contra el derecho fundamental del acceso a una vivienda. Ronaldo Ortiz nos informa. Pobladores y pobladoras de distintas comunidades de áreas rurales de la periferia de la ciudad capital de Panamá se manifiestan ante la nueva imposición de una reforma a la ley que penaliza la acción de toma de tierras. En este sentido, tenemos las declaraciones de la dirigente Gloria Castillo, quien nos explica esta situación. Diversas comunidades sumamente preocupadas por el ingreso en la Asamblea Nacional de un anteproyecto de ley que reforma un artículo del Código Penal que va dirigido fundamentalmente a aumentar la pena a personas que fundamentalmente hacen toma de tierra o recuperación de un uso social de las tierras que nosotros desconocemos el criterio que el Gobierno Nacional les califica como invasores. Nosotros desconocemos ese término. Porque fundamentalmente las comunidades o las personas se organizan de alguna manera frente al alto déficit habitacional que existe en el país, de cerca de 250,000 de viviendas, donde no ha habido capacidad para responder a ello. La gente tiene la iniciativa, la creatividad, pues, de construir humildemente su vivienda y por eso ahora no solamente pudiera ser que se le amenace con desalojo, sino también con cárcel. Nosotros tenemos que denunciar aquí el regalo que dejó el señor Domingo Arias, José Domingo Arias, el actual candidato a la presidencia por el partido que gobierna, quien cuando fuera ministro de Vivienda fue que propuso en el Consejo de Gabinete elevar esta pena. Así que nosotros queremos denunciar este hecho porque nuevamente se atenta contra los sectores más humildes, más empobrecidos de este país. Hay que recordar que ha habido otras leyes también. En el 2010 se aprobó la ley en marzo que sanciona o castiga la protesta social. Entonces, este gobierno ha venido de manera reiterada aprobando leyes, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional, en contra de los sectores populares. Por eso, en el día de hoy, diversas comunidades, principalmente de Panamá Norte, entre Chilibre, Las Cumbres y Alcaldedías, nos acercamos a la Asamblea a pedirle a los señores diputados a que se retire esta reforma del proyecto porque atenta, consideramos nosotros, a un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Solicitamos, por lo tanto, está en la agenda de la Asamblea de segundo debate ya este proyecto, estamos solicitando una cortesía de sala para, pues, de alguna manera ilustrar a los señores diputados para que comprendan lo delicado de esta sanción, de este proyecto que fundamentalmente afecta a las grandes mayorías humildes de este país que aspiran con honradez y dignidad tener una vivienda digna y que no se logra por el alto costo de la vida y que la gente no tiene los ingresos suficientes para aspirar a una casa por muy popular que le quieran establecer. Entonces creemos que en vez de hacer un proyecto que sanciona a la gente con cárcel, la gente más pobre de este país, el gobierno debe promover en su último año de gobierno viviendas populares a la que estos sectores puedan tener acceso y tener derecho a su vivienda digna como se lo merecen como derecho humano fundamental. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá. Esta semana se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo más de 200 millones de niños y niñas y adolescentes están en el mercado laboral. Nuestro corresponsal Pallina Tencio nos habla de esta situación en Panamá. En todo el mundo, y en franca violación de los derechos de la infancia, cientos de miles de niños y niñas realizan trabajos que les privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo realizado en entornos peligrosos, trabajos forzosos, actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la prostitución.

las conclusiones a que lleguemos después de todo el análisis que se va a hacer, porque serán las líneas de trabajo a futuro para la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios. De ahí van a salir las grandes líneas de trabajo y lógicamente nos vamos a proyectar de una manera mayor en relación con la aplicación de la justicia, sobre todo para las mujeres. En Honduras, únicamente el año 2012 fueron asesinadas 612 mujeres. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez. En Honduras. Mediante un fuerte despliegue de policías, militares y elementos de la Fuerza Naval, fueron desalojadas varias familias campesinas en Honduras. El movimiento campesino de San Manuel tiene 3 años de exigir que se le entreguen las tierras que ilegalmente posee una compañía azucarera. Para ampliar la información, procedemos a darle el pase a nuestra corresponsal en Honduras, Dunia Montoya. Hola amigas y amigos, un saludo desde Honduras. Unos 500 elementos policiales, militares de la Fuerza Naval Aérea, policías antimotines y agentes de la Dirección Nacional de Investigación desalojaron esta semana a campesinos y campesinas en el sector de Cule, en el municipio de San Manuel, en el norte de Honduras. Los campesinos y campesinas fueron atacadas con bombas lacrimógenas, bala viva, para sacarlos de las tierras en litigio con la compañía azucarera hondureña Casa, quien de forma ilegal mantiene en propiedad más de 4.000 manzanas, pues rebasa las 250 manzanas, que es el máximo que una persona natural o jurídica puede poseer en el Valle de Sula, según la ley agraria. Muchos campesinos de avanzada edad, ante la dificultad de salir, se refugiaban en medio de las cañeras, pero fueron perseguidos y apresados temporalmente por policías y militares. Algunas mujeres se quejaron que fueron maltratadas, acosadas por los agentes que vociferaban insultos contra ellas. Yo iba corriendo y estaban tirando tiros al aire y también bombas lacrimosas, y después de ahí me atraparon y me reempujaban bien fuerte y me insultaban. Al menos 4 disparos con bala viva fueron lanzados contra los campesinos que huían hacia el caserío. Muchas bombas lacrimógenas cayeron en los patios de las casas. Muchos vecinos y vecinas indignadas salieron a gritarles que sus niños y niñas se ahogaban afectados por los gases. Decenas de jóvenes de la comunidad corrían para protegerse y no ser capturados. Representantes de los campesinos aseguran que procederán legalmente porque la orden de desalojo es totalmente ilegal. Yo vine pues habiendo un recurso de amparo por los campesinos. Esta orden de desalojo no se podía llevar a cabo. Hay un recurso de amparo de fecha 2 de marzo del año 2013 por el abogado David Daniel Chon, donde la Corte de Apelaciones da un recurso de amparo a favor de los campesinos con suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, este desalojo es ilegal. ¿Se va a proceder contra las personas que realizaron el operativo? ¿Habían fiscales o solamente policías y militares? Solo policías y militares. Lógicamente se va a tener que proceder, ¿verdad? Porque no puede haber una ley sobre otra ley. Y habiendo un recurso de amparo, lo procedente era que el recurso de amparo siguiera su curso y esperar los de compañía azucarera que esto pues llegara a su final para poder practicar dicho desalojo. Desde el 17 de mayo pasado, los campesinos integrantes del movimiento campesino de San Manuel Moxán retornaron después de enfrentar varios desalojos de las tierras que están siendo expropiadas a la compañía azucarera hondureña Casa y que ésta se niega a entregar. En esa ocasión, 2 campesinos, Valentín Avelar y Celso Ruiz, fueron asesinados cuando guardias de seguridad de la azucarera dispararon contra las familias campesinas. 2 campesinos más resultaron gravemente heridos. Son más de 100 los campesinos y campesinas que enfrentan procesos legales incoados por la compañía azucarera por reclamar legítimamente las tierras en forma pacífica. Otros han resultado heridos en los reiterados desalojos brutales por parte de los guardias de seguridad de Casa. Para Voces Nuestras desde Honduras les informó Dunia Montoya de Comunicación Comunitaria. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR.

sí, hay asociaciones estadísticas, hay una relación estadística entre el uso de sustancias y los fenómenos de violencia. Sin embargo, es importante que quede claro que no hay ninguna justificante para que se den los fenómenos de violencia contra las mujeres. Sea que se ingieran o no sustancias tóxicas, los patrones de crianza, o sea, no hay ninguna justificación para quebrantar los derechos humanos de las mujeres. Los y las participantes de la encuesta también citan otras causas de la violencia, como que los hombres fueron maltratados en su infancia o que las mujeres más afectadas son las que tienen actitudes más pasivas. Las investigadoras alertaron sobre uno de los mitos más peligrosos dentro de la población costarricense. 7 de cada 10 personas consideran que si una mujer es maltratada de forma constante, ella tiene la culpa por seguir al lado de su pareja, lo que las responsabiliza. Otra forma de justificar las agresiones es que si hay hijos e hijas de por medio, la mujer debe soportar la situación. Para Irma Sandoval, del IDESPO, un ambiente violento también convierte a los menores en víctimas. Se perpetúa el patrón del sistema patriarcal de que la mujer tiene que ser sumisa, que tiene que aguantar, y en el hombre, que es el dominante, que puede, que ejerce la violencia física contra otras personas, ¿verdad? Y eso se traslada en esos niños que van en crecimiento, se van desarrollando con la idea, ¿verdad?, del sistema que se perpetúa. Son violentos por naturaleza, están locos, la mujer lo provocó, es un problema de las clases pobres. Estas son otras creencias que hacen menos visible esta problemática de violencia contra las mujeres. Las personas entrevistadas en la encuesta conciben que el hogar es el espacio donde las mujeres sufren mayor violencia. La socióloga del IDESPO, Angie Vargas, comenta al respecto. 93% de las personas opinan que al interior de los hogares es donde se da mayormente la violencia contra las mujeres, lo cual representa una contradicción porque se supone que el espacio privado es donde uno debería sentirse más seguro. Y contrariamente es donde la gente percibe que es donde se les agrede más a las mujeres en diferentes tipos de violencia, prácticamente en todos, en físico, en el sexual, en el psicológico y en el patrimonial. Vargas y Sandoval coincidieron en que la legislación costarricense es fuerte, pero tiene una mala aplicación. Subrayaron que el Estado debe colocar el tema de la violencia contra las mujeres como una prioridad. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Las mujeres panameñas buscan insertarse en la vida política de ese país a través de la participación en los sectores sindicales y el campo electoral. En nuestro espacio de entrevista, la economista y dirigente Maribel Gordón comenta el papel y aporte de las organizaciones de mujeres en esas áreas. Estamos aquí con la profesora economista Maribel Gordón, dirigente de FRENADESO, del Frente Amplio por la Democracia y del colectivo de mujeres Diana Morán aquí en Panamá. Profesora Maribel Gordón, para que nos hable un tanto sobre el papel que ha estado jugando la mujer en este momento. Desde el colectivo de mujeres Diana Morán de FRENADESO, un grupo de mujeres que pertenecemos a diversos sectores y organizaciones nacionales del movimiento popular, hemos venido realizando un trabajo de concienciación y un trabajo de organización de las mujeres a fin de que puedan efectivamente ejercer el derecho de luchar por sus reivindicaciones sociales y sus reivindicaciones de género. En este sentido, en los últimos años, en el último tiempo, ha estado más dirigido a la participación de estas mujeres de los diversos sectores sociales a lo que es la construcción de un instrumento político electoral que lleva el nombre de Frente Amplio por la Democracia, una propuesta democrática, una propuesta ética que incorpora a la mujer en todos los escenarios, en su participación, en la toma de decisiones y efectivamente marca un hito en términos de que recoge las dos reivindicaciones históricas de la mujer panameña, que es su lucha por las reivindicaciones de género, entendidas también como su lucha por las reivindicaciones sociales. Aspiramos a una transformación social en donde la mujer sea considerada como un ente activo, participativo y un ente que está dirigido también a participar junto con los compañeros en la toma de decisiones para la transformación social. En este país se habla de un alarmante índice de femicidio, el problema del trabajo informal,